Hola, soy Alberto Gómez y esto es una prueba de grabación para el doblaje de Broken Sword 2.5. Bueno, decir que he hecho cursillos de interpretación de teatro y vamos, mi pasión por la saga es enorme. Así que nada, me haría mucha ilusión, entiendo que habrá mucha más gente que habrá enviado su voz, pero bueno. Espero que tenga, aunque sea un papelillo pequeño. Pues hasta luego, Gromber.